tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estoy entrando al estudio y Juli está sirviendo unos vasitos con un líquido color rosa, color medio rosita, como que parecería vino tan temprano, ¿te parece? Parece como esos aperitivos, ¿no? Un aperitivo de estos, los que tipo un Campari, eso parece. Ah, parece el color del Campari. Pauli, estuvimos... Pero es muy temprano, che, tenemos que hacer un programa de radio, pasar todo este viernes caluroso. Por eso, mirá, parece como si fuera una propaganda. Por eso mismo, no te estoy ofreciendo una bebida con alcohol. Estamos invitando a que pruebes el jugo o el líquido o el agua o el té de las flores de Jamaica. ¡Feliz viernes! ¿Qué es flores de Jamaica esto? Sí, tiene Mary también, traje para las tres para que brindemos y arranquemos la mañana antioxidadas. Ay, es rica, ¿eh? Es rica. Es rica, sí. Porque habíamos estado hablando, desde el lunes que las trajo Vani, probamos cocinarlas y esto es lo que sabíamos hacer con las flores, digamos que es este té, súper rico, y si lo traje recién hechito, está fresco, fresco. Si lo dejás unas horas largas en la heladera, bien frío... Está mucho mejor. Es hermoso, pero después de una pedaleada como la que tuvimos antes de venir. ¿Y qué propiedades tiene las flores de Jamaica? Que conozca, sí, te puedo decir, va por este lado, es que es un gran antioxidante. Pero después habría que buscar bien porque son buenísimas. El té es muy bueno, así, más que nada esto, propiedades regenerativas. Y se usa en tecito fresco por lo general. ¿Te acordás en el Chavo hacían el té las aguas de tamarindo, aguas de Jamaica? La verdad es que vendían jugos a veces. No recuerdo. Bueno, vamos a buscar algún capítulo en donde estaban vendiendo jugos y aguas, así, y todo súper natural. ¿Y que en las dietéticas venden esta? No. Esa era, a Vani se la trajeron. Liniers. No, y en Liniers dijo, ¿no? Y descubrió que en el mercado de Liniers había, que eso es toda una gran alegría, porque es como no necesitas que venga alguien... Desde allá. Claro, desde México te las puedes conseguir. Así que es una bebida re linda, colorida. Eso. Sí. Y para arrancar el viernes me parece muy bueno, con algo de color, fresco. Y ¿cómo sería? Desoxidadas. Como desoxidadas. Preveniendo el óxido, oxidarnos. ¿Qué significa en lo corporal? Que limpia todo. Limpia. Bien, una limpieza para todo esta semana que tuvimos tantas noticias, que estuvimos tanto en la calle. Mira, yo venía pensando hace unos años atrás, yo creo que fue durante la pandemia o antes también, participaba Anita Macielo, una compa de aquí de la tribu, y hacía unas columnas que recomendaba distintas cosas, ¿no? Para escuchar, para... Y era una gran recomendadora de podcast, ¿no? Entonces venía con diferentes propuestas. Y las recordé mucho porque en una de sus recomendaciones, algo así se llamaba la columna, recomendaciones, nos recomendó un podcast español que se llamaba El Gran Apagón. El Gran Apagón era un podcast de 7 capítulos que lo recomiendo, donde era una ficción, donde sucedía un gran apagón. Sí. No había electricidad. Y bueno, y todo lo que empieza a suceder de cómo se comunican, de cómo... lo recomiendo porque, ¿viste esto de que la ciencia ficción y después la realidad? Entonces, se acercan, hay un punto de que se acercan. El Gran Apagón, un podcast que estaba recomendado aquí y lo escuché y la verdad que son capítulos, es como una por entregas, una novela por entregas, pero que... que cualquier similitud con la realidad. No es coincidencia. No es coincidencia, ¿no? Está lleno de apagones. Uh-huh. Viniendo en bici hay bastantes semáforos que no funcionan. Hubo un montón de cortes ayer a la tarde-noche. Sí. Hicieron una especie como de scratch en una oficina de Sur. Uh-huh. Niveles como de desesperación, ¿no? Y angustia de que te quedas sin luz, sin agua, ¿no? Un montón de comerciantes que han perdido toda su producción de estos uh-huh. últimos días. Sí, sí. Así que vamos a escuchar el podcast como para por ahí nos da como alguna salida original, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué hacemos con estos grandes apagones? Y capaz tenga alguna propuesta alternativa. Sí, sí, no voy a decir cómo termina, no voy a decir cómo termina. Escuchen el gran apagón que está bueno. Bueno, no sé qué más contarte en este viernes, porque eso, es viernes, hay que levantar el ánimo. Por eso te traje colores, pero también, Pauli. El cuerpo tiene toda la semana encima, entonces es difícil el arranque, por eso es la agüita. Por eso de Jamaica, pensé, ¿no?, en venir con agua de Jamaica, uh-huh. no solo para que la probaras y pudiéramos uh-huh. compartir otra receta de la que te habíamos compartido el otro día, que era saltearlas. Bueno, y además esto, me encanta empezar tomando algo distinto, sí. y que nos igual dé la energía. Yo te digo que viernes. Ya preparé el mate, Bien. Ahora en un ratito, después de que sientas cómo las propiedades nos impregne el agua de Jamaica, le damos al mate. Mira si salís abriendo, por ahí te vas hablando inglés, te vas como en un mundo Jamaica re distinto, vos que no te acordabas bien ni dónde quedaba ni qué idioma se hablaba. ¿Dónde estaba Jamaica? Por ahí, claro, ahora empiezo a hacer unos uh-huh. efectos. Y nos crecen rastas y pasan cosas maravillosas en estas 2 horas de programa. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 17 de marzo del 2023. Hay ya a esta hora 28 grados en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica es de 31 grados 6 décimas. Está despejado. Una máxima de 33, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. No hay alertas, así como estas alertas que había en la semana. No hay, dice despejado, 28 grados. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con un programa absolutamente lleno de información y mucho más. Y escuchamos a Namika Isas. Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht dahinter trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg meditiert, endlos philosophiert, bin noch immer verwirrt, sag, geht's hier wem genauso wie mir? Woran merk ich, dass es Liebe ist? Ich versteh meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merk ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein, wenn ich's weiß, sag ich Bescheid. Je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'habillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle est urgent, ma belle, de nous aimer. À l'intérieur, l'Éden, un jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich verstehe meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Das verraten dann die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein, wenn ich's weiß, sag ich Bescheid. Je vais aimer toute voile dehors, à l'air libre, au doux son désaccord. Qu'importe les joies, les peines, aimer où le vent me mène. Moi je vais aimer toute voile dehors, à mon cœur comme des envies d'un corps. L'ironie des chrysanthèmes, aimer où le vent me mène. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, incendio en una escuela en el barrio de Once. Alumnos, docentes y auxiliares de la escuela número 16, Presidente Mitre, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, debieron ser evacuados en la mañana de ayer jueves por el incendio en la cámara de luz del establecimiento. Una de las trabajadoras, según informó el SAME y la policía de la ciudad, debió ser atendida por inhalar humo. El incendio, de acuerdo con la investigación en curso, se produjo en la cámara de electricidad, que está sobre la puerta principal del edificio escolar, ubicado en el cruce de Avenida Pueyrredón y Sarmiento, a raíz de un desperfecto eléctrico. Un transformador de la empresa del Sur, que se encuentra en el frente de la escuela en el barrio de Once, sufrió una sobrecarga y por precaución se procedió a la evacuación del establecimiento, explicaron fuentes del gobierno porteño. Caso Fuente Alba 2, 6 policías culpables de abuso de autoridad y abuso de armas. El Tribunal Penal de Neuquén declaró culpables por abuso de autoridad y abuso de armas a 6 de los 8 agentes acusados en la causa Fuente Alba 2, que juzgó la represión que derivó en el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba en el 2007. Los agentes Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Jorge Garrido y Mario Rinzafri fueron hallados responsables de abuso de autoridad, mientras que el policía Benito Matus se lo culpó por abuso de armas. En el mismo veredicto, los jueces Raúl Ufranc, Luis Giorgetti y Diego Chavarría Ruiz también absolvieron por falta de pruebas en su contra a los agentes Aquiles González y Julio César Lincoleo, y por el beneficio de la duda al policía Benito Matus. A un año de la absolución de Iggy, hoy es el día de la autodefensa colectiva. El 17 de marzo del 2022, después de más de 5 años de proceso judicial, gracias a la paña y acompañamiento colectivo, Iggy logró la absolución por defenderse de un ataque lesbodiante. Este año se volverá a encontrar para celebrar y estar juntos en la lucha y en las calles. Hay una convocatoria que será este próximo sábado 18 de marzo desde las 17 horas hasta las 22 en el Parque Los Andes de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá música en vivo, dinámicas de autodefensa, muestra de fotos, feria, lecturas y micrófono abierto. Correpi presenta su informe anual en Plaza de Mayo. La 27 actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal y el informe anual de la situación represiva de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, se dará a conocer hoy, viernes 17 de marzo, a partir de las 17:30 horas en Plaza de Mayo. Según Correpi, esta nueva actualización del archivo muestra con contundencia cómo unas pocas medidas tomadas a nivel nacional entre diciembre del 2019 y marzo del 2020 tuvieron algún efecto positivo sobre prácticas sistemáticas como el gatillo fácil, mientras otras modalidades, como las muertes bajo custodia, crecieron exponencialmente al amparo y con el aval de la demagogia punitivista y los discursos de mano dura. Agregan que las conclusiones que surgen de los datos, con la cantidad de casos, el desglose por modalidad, fuerza, edades y distritos, al que se podrá acceder también en el material impreso y en los canales de comunicación digitales de la Coordinadora, dan cuenta de la necesidad de abordar seriamente esa agenda urgente antirrepresiva a nivel nacional y con particular énfasis en los distritos más castigados. Vamos a escuchar a María del Carmen Verdú, que integra la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, y se refiere a que existen decisiones políticas que podrían modificar sustancialmente la realidad. Y esto está probado empíricamente, porque en marzo de 2020, el Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de Sabina Frederick, tomó esa decisión solamente respecto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Conclusión, esa fuerza que no tiene personal en la calle, porque trabaja en aeropuertos y aeródromos, no tiene un solo caso de gatillo fácil desde marzo de 2020 hasta hoy, porque todos los que ocurrían anualmente, que eran pocos, porque es la fuerza más pequeña de todas, pero que igual era importante, porque eran 3, 4, 5 casos al año, en todos los casos se producían fuera del servicio. Al no tener el arma en esas condiciones, no hubo más gatillo fácil de la PSA. Entonces, no me vengan con que esto es una coincidencia. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 17 de marzo, Día de la Autodefensa Colectiva. Hay 28 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 33 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Julio y Agosto haciendo Pensaba. Vos te ibas sin decir nada, yo te miraba desaparecer. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, un charco de arena, construyendo territorios posibles. Y el territorio del sorteo, tengo en mis manos la agenda. ¿Esta es la que se va a sortear? Esa agenda es la que se va a sortear. Es increíble la agenda de la gráfica La Voz de la Mujer, de las compañeras de ahí, de la asamblea ahí de Lugano, de la FOA Autónoma. Uh-huh. Les digo que el grabado que tiene en la tapa dice: batallar desde el territorio propio, mi cuerpo. Batallar desde el territorio propio, mi cuerpo. Y hay un dibujo de Maite Amaya. Maite Amaya, para quienes no la conocieron, fue una travesti piquetera cordobesa, también integrante de la FOB, que nos dejó hace unos años en este plano de la existencia, pero sigue con nosotras en todas las luchas, ¿no? Sí. Es muy, muy linda. Te veo como con una sonrisa dibujada. Sí, ahí. Tiene cosas novedosas como estos papel, este papel que es como un papel de calcar o papel, es un papel vegetal. Papel vegetal que para cada mes, o sea, cada mes comienza con como con una serigrafía. Exacto. Incluso es como una colección de las 12, le decían. Que uh-huh. Vos tenés las portadas, por ejemplo, nosotros tenemos la portada para sortear de Maite Amaya. Maite está dentro de, es portada de un mes, y a su vez vos, como distintas ediciones de agenda, claro, cada una, cada tapa. Exacto, va variando la tapa. Exactamente, exactamente. Me gusta la tapa del mes de febrero que dice: no fue fuego, fue el Estado, en cuanto a los bosques, ¿no? Y a estas, a estos desmontes y a estos incendios provocados. ¿Sabés que tiene también, Pauli, un calendario de siembra? Uh-huh. Tiene también al final páginas en blanco, tipo varias hojitas en blanco, como para que sirva también de cuaderno y hacer anotaciones. Me fui al mes de septiembre y el mes de septiembre dice: sembrando rebeldías, cosechando libertades. Es, la verdad, que hermosa, es una obra de arte total esta agenda, que todavía hay tiempo hasta las 11 menos cuarto de participar, al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de La Tribu, o también las redes sociales virtuales de Charco de Arena, arroba Charco de Arena, y en Instagram y en Facebook también, ¿no? Así es. Tardé un poquito en poder ingresar, pero estoy viendo participaciones nuevas. Hay como 16. Hay sí, 16 comentarios, que son 16 participaciones. Sí, y uh-huh. Tenemos la última participación que tenemos es de 4 per cápita, que dice: necesito... quiero agendarme los turnos médicos. Ah, re Javier, dice. Pero vale también. Pero vale también, obvio. No olvidarte. Yo creo que en diciembre me dieron un turno para el dentista y era en febrero y me lo olvidé absolutamente porque no tuve agenda donde anotarlo. ¿Hay más participaciones? Ayer leímos todas, ¿no? Y había que agregar esta, así que quienes están del otro lado y se quieren ganar esta bellísima agenda de la gráfica La Voz de la Mujer, hay tiempo hasta las 11 menos cuarto, que hacemos la lluvia de papelitos en vivo. Escuchamos Macarrone Pop de la mano de La Dilla Rusa. Cuenta la leyenda Que Tony Genil Hizo macarrones Para el rey del pop Mírate esta foto Donde el rey del pop Fregaba los platos Con macarne pop

Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Acústico. La Baigorria. Ukeban. Esto pasa en la tribu. FM 88.7. Hay un frenético intento de volver a la normalidad. Me parece que no solo volver a la normalidad es idiota, significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido efectos de crisis social y ambiental. No solo volver a la normalidad no es una buena estrategia, una buena intención, una buena formulación del problema, no solo es mala, sobre todo es imposible. Volver a la normalidad ahora no significa nada. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Toda la gente de Charco de Arena, toda la pública oyente que sigue día a día cada programa, este hermoso espacio radial, nuestra querida casa, la tribu. Bueno, aquí la Ferni, ¿cómo están todos? Muy feliz de anunciarles que este año, esperen, tendremos ya aparecerá la columna degenerada. Estamos ahí craneando de qué manera pronto estaré visitando vivo los estudios hermosos de la tribu. Y en esta oportunidad me hago presente para invitarles a todos, hacerles extensiva esta invitación a la primera fecha autogestiva que vamos a estar realizando este sábado 18 de marzo en el Espacio Cultural Quetren, Olazábal, 1784-1784, la altura de la calle Olazábal, Barrio Chino, esta canchita de fútbol feminista, transfeminista, que también es espacio cultural. Ahí estaremos junto a Nahuel Kipildor en la guitarra y dirección musical, a Marce Vicente en el violonchelo, a Florencia Dávalos como invitada cantora de lujo y otras sorpresas más, compartiendo nuestra música, nuestra propuesta, esto que hacemos llamar como folclore en transición. Es decir, una propuesta, la hemos charlado ya creo que varias veces, en la cual no solamente resignificamos obras importantes, ¿no es cierto?, del folclore, del popular, del folclore de nuestro cancionero más tradicional, sino que también cantamos y visibilizamos obras de mujeres y de identidades y de disidencias sexogenéricas, ¿no es cierto? Identidades no binarias, trabos, trabas, trans, tortas. Entonces, es importante para nosotros siempre cada presentación, cada evento. Y vuelvo a solamente, compas, gracias por estos minutos, a recalcar que es la primera autogestiva, las entradas están a 1.800 pesos. Sí, me mandan mensaje a mi red y me dicen que han escuchado este mensaje por la tribu. ¿Podemos hacer una lista de 2x1? Claro que sí. Pero eso, ¿no? Las entradas pueden sacarla por Alternativa Teatral o en la puerta esa misma noche a las 21 horas en el Espacio Cultural Quetren o la Sábal 1784. Gracias, compas. Ahí nos vemos. Les espero a todos. Besitos. Viene bajando del cerro la celedonia Batista, trayendo a grupa la guagua que se le queda dormida. Es una mancha allá lejos con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio de brazo a hebra tejida. Paciencia tejida, sabe que no hay quien le pague su antigua sabiduría. Y mientras hila sus mantas con amorosa alegría, suele cantar esa copla que la colla no se resigna. Con hilos de libertad. Curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. El 4 de marzo de 1976 se realizó un golpe de Estado en la Argentina en manos de todas las fuerzas militares, instalando la dictadura cívico-económica, eclesiástica, patriarcal, militar como sistema político para la implementación del genocidio a través del terrorismo de Estado. Esto fue parte del Plan Cóndor, que fue instaurado en Latinoamérica para que los estados nacionales respondan a los intereses económicos de Estados Unidos y los grandes grupos concentrados del poder en el contexto histórico internacional de la Guerra Fría. Esto no hubiera sido posible sin la represión sistemática para la lucha contra la subversión en todos los países de la región. En nuestro país, el movimiento obrero campesino y estudiantil, las organizaciones revolucionarias y el pueblo en lucha fueron el blanco de la represión, ya que eran el sector de la sociedad que se oponía al sistema capitalista. Las acciones de exterminio comenzaron los años anteriores, de mano de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, de forma paramilitar, continuándose su tarea bajo la posterior gobierno de facto y también de forma clandestina. La herida que se abrió desde aquel entonces es por el secuestro, asesinato, tortura, encarcelación y desaparición de 30.000 personas y la apropiación sistemática de 500 menores que aún al día de hoy faltan restituir la identidad, su derecho a la identidad. las que se plantaron de pie frente a la Casa de Gobierno en medio del terror fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, indiscutibles referencias mundiales en la lucha por los derechos humanos aquí en nuestro país. Con el objetivo de trazar un puente entre nuestra generación, dicen la banda del pañuelo que llevan adelante prácticas de muralismo comunitario desde el 2017. Desde ese momento realizan actividades artísticas con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, durante toda la jornada política de los 24 de marzo. Construyen el boceto con Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, acordando con ellas la forma y el contenido y los colores. Queríamos dedicar un poquito de agenda en este viernes, pero en este marzo, ¿no? Porque no falta tanto para el 24, y justamente la banda del pañuelo van a realizar una varieté artística por la memoria, el arte como herramienta, como puente para lazos y redes entre el arte y la memoria y las expresiones. Esta varieté artística y cultural por la memoria se va a realizar el domingo que viene, el domingo 19 de marzo, a partir de las 16 horas, en la Casona de Boedo, que antes se llamaba la Casona de Colombres, porque está en la calle Colombres 764, ahí en el barrio de Boedo. Dicen, sería hermoso compartir con ustedes una vez más una jornada encendida y de memoria activa por las 30.000 detenidas desaparecidas y por las de ayer y de hoy contra la impunidad, con los sueños y deseos abiertos de par en par de ellas, nosotres y quienes están llegando. Les esperamos, dice la banda del pañuelo. Si alguna vez estuvieron los 24 de marzo ahí en la Plaza de Mayo, donde siempre se junta Línea Fundadora después de la ronda de todos los jueves 3:30 de la tarde, arman un mural en el piso con un pañuelo muy, muy grande, blanco, y ahí se van anotando todos los nombres de los, las, les desaparecidas, y es muy, muy emocionante verlas a ellas, a las madres, así como están y como pueden, agarran el pincel y ponen el nombre de sus hijos y de sus hijas. Así que bueno, ahí en el barrio de Boedo, ahí en la Casa de Boedo, en Colombres 764, este domingo se convoca a partir de las 4 de la tarde a una varieté por la memoria. Así es, y déjame agregarte, Pauli, también que en este marco, ¿no?, una semana del 24 de marzo, se va a estar dando la obra Los Ahogados. Nos llegó la invitación y todo el cronograma por donde van a estar presentándola. Los Ahogados es un espectáculo, un unipersonal, interpretado por Santiago Sampaolo y la compañía Teatro de Ilusiones Animadas, que pone en escena las palabras de Andrueto utilizando el dispositivo del teatro con objetos. Es una propuesta innovadora, distinta, ¿no?, para participar, involucrarse con esta obra, que es de Teresa Andrueto precisamente, y se va a estar dando toda esta semana, digamos. Hoy es la primer función, se va a estar dando en La Plata, en la Comisión Provincial de la Memoria. Después va a estar en el Ex Olimpo, también va a estar en el Centro Cultural de Lecuni, en la Ex ESMA. Va a ir circulando por distintos espacios para que todos, todas, todos tengamos la posibilidad de verla. Sí, y seguramente también al correr de estas semanas que antes del 24 entrevistaremos a Santi por esta obra. Hay un montón de actividades sobre el 24 de marzo. No sé si tenemos alguna. Sí, tengo, mirá, ahí te puedo contar. Hoy también a las 6 de la tarde se va a estar, va a ver una especie de charla, de debate sobre la memoria, la verdad, la justicia y la clase trabajadora. Hablemos de la situación actual de la lucha por una sociedad libre, solidaria. Invitan el Centro Cultural Octubre Rojo, esto va a ser en Club Costa Brava, en General Rodríguez, que en la calle justo es en una esquina de Maestri y 2 de Abril, hoy a partir de las 6 de la tarde, como le decíamos, en General Rodríguez, y van a estar participando Omar Giuliani, que es un secretario general de FENAT, también va a estar Gabriel De Santis, militante del PRT en los 70, escritor, Eduardo Suárez, abogado de Convocatoria Segunda Independencia, y distintos compas que van a ir acompañando esta conversación y toda esta charla, que como decíamos, va a abordar memoria, verdad, justicia y la clase trabajadora. Bien, y para hacer estos puentes, como nos proponían la banda del pañuelo, puentes generacionales, pero también puentes de la impunidad, ¿no? Porque recién en las noticias decíamos, y lo volvemos a repetir, hoy a partir de las 5:30 de la tarde, ahí en Plaza de Mayo, se va a presentar el informe de la Correpi, ¿no? Todos los gatillos fáciles, toda la represión policial de las distintas fuerzas continuaron en todos estos años de democracia, ¿no? Estamos como en una fecha, se cumplen 40 años desde que volvimos a la democracia, pero todavía hay muchos aparatos impunes en este sentido, así que también es importante estar presentes hoy y escuchar a tanto las familias como a la Correpi con los informes que realizan año a año, que van registrando este tema que también se construyó y ahora ya todo el mundo sabe cuando le decimos gatillo fácil, ¿no? Esto de que la policía gatilla antes que nada, ¿no? Sí. Hace a los pibes, a las pibas pobres. Así que bueno, también es otra cuestión de agenda para ponerla hoy, en el día de hoy. Sí, ¿no? Y agrego una más, otra charla que se va a estar llevando a cabo en el día de hoy en Lomas de Zamora, también, ¿no? En este marco del 24 de marzo, es una charla debate que se llama Memoria, donde van a estar participando Graciela Dragicevich, que es una ex militante del PRT y el ERP, también Jorge Pérez, que es docente, fue parte de la conducción del MR-17 y cofundador de la Protofal, y Susana Ancorola, que es militante del peronismo de base de aquel entonces y una referente actual de los derechos humanos, integrante del MULCS. También, ¿no?, en este mismo marco de encontrarnos, charlar, revisar, ¿no?, nuestra historia, hacer memoria colectiva en esta oportunidad, dice en la invitación que Lomas de Zamora también tiene memoria, así que concentrarán y estarán debatiendo ahí. Sí, le mandamos un abrazo grande a Ampi, que nos dice: feliz día de la autodefensa colectiva, buen día Charco de Arena. Por el sorteo, quiero agendarme todas las luchas y sueños colectivos e individuales. Hermosa agenda, así que también Ampi participa del sorteo. Le contamos a Ampi que también las compañeras de la gráfica La Voz de la Mujer nos dieron un almanaque enorme, así donde tenemos todo el año a la vista, y al dorso el listado precisamente de esas fechas luchas, ¿no?, importantes de todas las luchas. Sí. Y escuchamos a Unánima haciendo Vendas. De creer que estabas al filo de la obsesión.

hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana de este 17 de marzo. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y nos vamos a ir a un territorio de lucha aquí en la ciudad de Buenos Aires. Quilombo me llama, en defensa del defensa. Mañana 18 de marzo a partir de las 3 de la tarde en la calle Defensa al 500 se va a realizar el encuentro Quilombo me llama, que se convoca con la consigna en defensa del defensa. Vamos a darle la bienvenida esta mañana de la tribu a Sandra Chagas, integrante de Matamba LBTIQ. Buen día, Sandra. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Bien, bien. Acá participando y con escucha atenta, y por eso te llamamos y queremos saber de qué se va a tratar este encuentro en defensa del defensa, ¿no? Estamos hablando de un centro cultural ahí en Plaza Defensa. Absolutamente. Bueno. Este encuentro es un encuentro político y cultural, uh-huh, en defensa del defensa, justamente en defensa de nuestros derechos que están siendo avasallados y vulnerados sistemáticamente. Pero no solamente estamos con este encuentro político-cultural donde vamos a dar visibilidad y prontitud a las situaciones de discriminación, racismo y xenofobia que venimos padeciendo asiduamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que también tiene que ver y está enmarcado en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el 21 de marzo, uh-huh, y en el Día Internacional de la Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavizados, que es el 25 de marzo. Y no sin alinearnos, sí, a los ejes de memoria, verdad y justicia, sí, sí, uh-huh, correspondientes a la efeméride del 24 de marzo. Para nosotros, todas estas fechas son muy importantes, porque si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Y muchas personas afro-argentinas, afrodescendientes y africanas, venimos de estos lugares, de estos territorios que tiene que ver con nuestra cultura de matriz ancestral africana. Y es lo que transmitimos, es lo que de alguna manera como personas negras empezamos hace muchísimo tiempo, sí, algunas desde que nacimos y otras cuando se van encontrando con esa parte de la afro-argentinidad negada. La historia del movimiento afrocultural viene de mucho antes, pero haremos un recorte y empezaremos a hablar desde lo que fue nuestro primer juicio, el juicio que le iniciamos, sí, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires allá por el 2008 por racismo institucional, uh-huh, donde a mí en particular estábamos en un territorio que era Herrera 313, de ahí sí, nos desalojan, uh-huh, y iniciamos un juicio. Ese juicio fue ganado en primera y segunda instancia. Y debido a una medida cautelar, el juez Lima dictaminó que teníamos que tener un lugar donde poder seguir desarrollando nuestras actividades. Claro. Pero a mí me gusta también poner énfasis y recordar que en el espacio de Herrera 313 vivían 20 familias, y eran 60 personas que vivían en ese espacio que se quedaron con un magro subsidio. Lo único que pudimos salvar fue nuestra cultura para ser trasladados a Defensa 535 y hoy encontrarnos en este 2023 ante un nuevo desalojo, ya que el 27 de noviembre del 2017, uh-huh, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos clausura el espacio que podía haber sido levantada la clausura por el mismo Ministerio de Cultura de la ciudad. Exacto. Y en calidad de su ministro de Cultura, sí, arbitrar esto, ya que lo que alegaban es que nosotros no teníamos una habilitación. ¿Y cómo vamos a tener una habilitación si son ellos los dueños de ese predio, si nunca nos habilitaron para poder tener los papeles correspondientes? Nos dejaron ahí con este dictamen, nos dejaron ahí sin presupuesto, donde ningún tipo de presupuesto, ni siquiera de mejora edilicia. Todo lo que se refería en materia de poder sostener un espacio cultural y sostener también las actividades, lo hacíamos nosotros con la ayuda de los vecinos, con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de las personas que creen en nuestro trabajo cultural. Y la realidad es que venimos en una lucha, en una pelea con este Ministerio de Cultura de la ciudad y su ministro, y ahora el pasado 2022 la Defensoría del Pueblo sacó una resolución, la 8222, donde hace como unas recomendaciones en esa resolución, y dice, por ejemplo, así, si me permitís, sí. A fin de garantizar la progresividad, la no regresividad y la plena efectividad de los derechos enunciados en la presente resolución, poner la presente resolución en conocimiento del presidente, de las comisiones de cultura y de derechos humanos, garantía y antidiscriminación de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fines que estimen corresponder. Poner la presente resolución en conocimiento del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en la República Argentina, señor Robert Ballen. Fíjate que esto está previsto en el artículo 36 de la ley número 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, esos 30 días, olvídate, porque ya pasó un montón de tiempo, y por ejemplo, recién este pasado febrero 2023 logramos dar con la nueva coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, que ya no es más Robert Ballen, sino que es la señora Claudia Mojica. Y ahí la pusimos en conocimiento. Pero también te quiero aclarar que el 6 de abril del 22, el Movimiento Afrocultural establece una denuncia en el INADI. Establece una denuncia en el INADI contra el Ministerio de Cultura y el Ministro de Cultura. Tuvimos un careo allá por agosto del 2022, con presentamos nosotros nuestros testigos y el Ministerio de Cultura presentó sus testigos, y desde esa vez estamos esperando una resolución de parte del INADI. Y bueno, sabemos que en este momento INADI recién está cambiando también prácticamente de autoridad. Hay otra nueva interventora y estamos a la espera de esa resolución, que si bien no va a cambiar mucho nuestra situación, entendemos que tenemos que seguir los pasos correspondientes y las denuncias, ya sean locales e internacionales, para la obtención de nuestros derechos jurídicos y derechos humanos, porque lo que están siendo vulnerados sistemáticamente son nuestros derechos humanos en pleno decenio de los afro y de las afrodescendientes. Sí. Porque eso es lo que no tenemos que olvidar, que hasta el 2024 es el decenio internacional de los y las afrodescendientes. Sin embargo, para nosotros el decenio ha sido una letra muerta. Sí, totalmente. Sandra, ahí eso, es un espacio ganado mediante un juicio. Ahí ustedes lo autogestionaron. Después el mismo gobierno que tenía la obligación de aportar en ese espacio, les clausura. Había talleres, había actividades. ¿Qué actividades se realizaban ahí? Y tenemos montones de fotografías y videos que vamos subiendo ahora en este momento. Estuvimos, no es que estábamos tranquilos esperando nada, sino que, o sea, los compromisos asumidos son siempre una letra muerta que no avanza. Entonces, a ver, ya no estamos en pandemia, porque claro, hay, o sea, nos clausuraron en el 2017, las obras debieron empezar en el 2018 y terminar a los 3 meses del 2018. Nunca empezaron las obras las empezaron a fines del 2019 y se tuvieron que parar por la pandemia y nunca más las continuaron. Claro. O sea, nosotros, muchos centros culturales, después de terminada o por lo menos de aflojar la pandemia, tuvieron aforo, nosotros no tuvimos aforo, nosotros no tuvimos una vuelta al predio, nosotros no tuvimos nada y vemos con muy mal pronóstico de que no hay nada. Si ustedes van y sacan una foto de lo que es el Defensa, van a ver cómo lo hicimos nosotros, que es un lugar lleno de basura, de mugre, y le quitaron toda nuestra impronta afrodescendiente, taparon hasta murales hechos por jóvenes cuando realizamos el primer encuentro nacional de jóvenes afrodescendientes allá por el 2011, que ni siquiera teníamos un día nacional de los afroargentinos y de la cultura afro, que eso recién se logró en el 2013. Entonces, hoy tenemos un 8 de noviembre, que es el Día Nacional de la Cultura Afro y de los afroargentinos principalmente, sin embargo, el espacio está cerrado. Sí, es una práctica, digamos, sistemática de esta gestión, ¿no? Acá en ciudad, porque te escuchaba contar, ¿no? Todo lo que van atravesando en este espacio cultural, y tengo presente también la resistencia que se está llevando, por ejemplo, en el mercado de Bonpland, ¿no? Que es un espacio en donde el gobierno cede y brinda un espacio para una actividad que luego después, con todo ese cinismo con el cual operan, se lo terminan pretendiendo quitar para después proyectos inmobiliarios, ¿no? Siempre detrás de toda esta persecución tienen sus proyectos, no es que queda librado al azar, ¿no? No, absolutamente. Todo está pensado de alguna manera para desterritorializar a las personas trabajadoras. Exacto. De la cultura, porque si piensan que no somos trabajadores, lo digo porque sinceramente, estuvimos casi 10 años sin recibir ni tan siquiera un paquete de papel higiénico para poder sostener el espacio. Y el espacio fue sostenido por las personas de la comunidad, sostenido por las personas de la Boca San Telmo, el Barracas, que venían al espacio, o por personas que venían del exterior con conocimiento de la territorialidad del espacio, por las personas solidarias que venían y que estaban en el espacio, en las diferentes actividades, muchas actividades, porque no solamente vamos a hablar de candombe o de danza afro, sino que también vamos a hablar de lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad y que tiene que ver con nuestras prácticas también del conocimiento, ¿no? De la negritud, porque justamente nuestros saberes ancestrales son prácticas de conocimiento de nuestra cosmovisión de vida. Y nuestra cosmovisión de vida a veces no tiene mucho que ver con la cosmovisión de vida de la blanquedad y del cemento. No tienen totalmente que ver. Nada. Justamente es todo lo contrario. Proponemos vida, huerta, proponemos el fueguito, proponemos, teníamos hasta una parra. Había un espacio enorme donde había una huerta comunitaria que las personas podían venir. Sin embargo, todo eso fue tapado por el cemento. Uh-huh. O sea, sí. Cualquiera puede ir verlo, que no existe, y a cualquiera le podemos mostrar las fotos de lo que era, o filmaciones, lo que sea. Entonces, hay una desidia y hay una persecución contra un determinado grupo que gesta su cultura de la forma en que su cultura tiene que ser vivida, sí, como personas negras y afrodescendientes. Totalmente. Sí, sí, sí, totalmente, porque eso, la ancestralidad, todo lo que de dónde lo decías muy bien, ¿no? De dónde venimos y la fuerza que da. En mi caso, hace varios años practico capoeira de Angola, que también tiene raíces africanas, y es impresionante, yo siempre lo cuento acá, ¿no? Lo que me sirve para la vida, esa práctica, ese canto. Y tiene que ver con eso. Y entonces, esto, que no exista ese espacio, justamente ahí en San Telmo, también estamos hablando de territorios donde circula un montón de gente que viene a conocer nuestro país, es justamente eso, borrar justamente todas nuestras raíces, ¿no? Sí, bueno, seguimos con el negacionismo de que a todos los negros los mató la fiebre amarilla, sí. La guerra del Paraguay, y vaya a saber qué otra epidemia más que puedan inventar. Ahora, no sé, nos mató a todos el COVID entre el 2020 y el 2021. A ver qué es lo que van a inventar sobre la negritud y las personas afrodescendientes, ¿no? La realidad es que no pueden borrar la historicidad de lo que tiene que ver con estos espacios territoriales, como lo hay también a lo largo y ancho de toda la Argentina. Sí. La afroargentinidad está despertando de aquella negación que le impusieron, porque si tenemos que hablar bien de las cosas, tenemos que hablar de cómo se construye una historia en la educación. Exacto. En la educación formal de lo que es Argentina, donde no se habla de la negritud, donde apenas se toca uno o dos capítulos de las poblaciones de pueblos originarios y donde se minimiza o se dice algo como campaña del desierto al genocidio de los pueblos originarios. Y en este genocidio, el genocidio también de la negritud en Argentina, fue también la invisibilidad. O sea, claro. Invisibilidad en donde cuando vos vas a los libros de historia, amanecemos un 25 de mayo y un 9 de julio. Y después, ¿la negritud dónde está? Está en las casas, trabajando, está en el campo, está en todo, en el servicio doméstico, en los cuidados. O sea, ay, no hay negros. Claro, están trabajando esclavizadamente, ¿no? O sea, de alguna forma u otra, pensamos y queremos creer que la esclavización fue en el pasado. Pero lamentablemente tenemos como en este momento este capitalismo feroz que nos oprime. No se ven las cadenas, pero están. Seguimos esclavizados, muchas y muchos de nosotros, aquellas personas y estas cuerpas no hegemónicas de la blanquedad. Sí. Hay un sistema, y ese sistema es racista, es sistémico, es estructural y es institucional. Sí. Porque cuando digo que desde la educación aplicaron el racismo y la invisibilización de lo afro, es esto, institucional. En las instituciones está inquistado el racismo, y hay un racismo naturalizado, y hay un racismo que se cobra vidas. Sí. Y esto de cobrarse vidas, no puedo dejar de nombrar a José Delfín Acosta Martínez, y por ese asesinato acá en Cava el 5 de abril de 1996, y después de 24 años, Argentina tiene una condena internacional por racismo. Sí. Cosa que muchas personas no lo dicen y no lo ponen como tema. Y yo te explico por qué es importante que nosotros lo sepamos. Porque es el único caso a nivel Latinoamérica y el Caribe donde dice que a él lo mataron por negro. Mira. No es un caso de gatillo fácil. Lo mata porque la gran mayoría de los casos son puestos sobre ese sí. tenor de gatillo fácil. Mató la policía de la ciudad de Buenos Aires a golpes y patadas. Entonces, este caso es un caso realmente para nosotros de mucha importancia, porque realmente el racismo mata. Uh-huh. Y a veces muchos jóvenes que no pueden autoidentificarse con su propia raíz afro, y cuando el espejo no les devuelve eso que quisieran ver, el espejo habla de la verdad, de la verdad de tus raíces, sean afrodescendientes, sean indígenas afro o afroindígenas, hablan de esa raíz que se pretende ocultar. Y esa raíz que el espejo no te devuelve una cara blanca. Y tu cara y tu ¿cómo se dice? Y eso que te devuelve el espejo es con lo que vos salís a la calle y donde en la calle te hacen sentir el racismo. Entonces, volviendo a esto que estaba comentando, para nosotros el caso de José Delfín, más allá de ser un compañero, un activista, un difusor de nuestra cultura afro y el fundador del grupo cultural afro, anterior a lo que es hoy el movimiento afrocultural, eso marcó para nosotros un antes y un después, porque imagínate estar pidiendo, solicitando durante 24 años justicia. Y una justicia que llega a media, porque a nivel internacional se logra esta condena. Pero lo que respecta al tema local, hoy su hermano está en pleno proceso abierto el expediente para realmente saber cómo murió José. La realidad es que, sinceramente, hay mucha soledad en esto. Mucha soledad, mucha desidia, muchas personas encubridoras y cómplices, y la realidad es que la policía, los policías asesinos están en la calle. Están en la calle o están jubilados o se habrán muerto, pero algunos hasta están ascendidos. Así que estamos en pleno proceso de lo que significa la parte local de lo que es el asesinato de José Delfín. Sí. Y para nosotros es algo realmente importante y siempre queremos que se sepa que en Argentina, sí, te matan por ser negro, ¿eh? Uh-huh. Te matan. Es como a Fernando Báez, mientras lo mataban a golpes y patadas, le decían negro de mierda. Uh-huh. Y eso bien hay que decirlo. Lamentablemente tenemos una sociedad racista y una sociedad que tiene que desconstruir su racismo naturalizado y su racismo absolutamente. Hemos escuchado muchísimas expresiones este último tiempo y vamos a seguir escuchando. Sí, totalmente, Sandra. El movimiento afrocultural, Matamba y el Grupo Liberación están organizando y convocando a mañana, vamos a repetir, a partir de las 3 de la tarde, en defensa del Defensa, ahí en la calle Defensa. Al 500. Al 500. Bueno, así que muchísimas gracias por esta oportunidad de, uh-huh. de poder comunicar y de poder sí. hablar y de poder expresar lo que realmente esta comunidad le pasa siente y siente que sus derechos están yendo a regresividad. Estamos ante un nuevo desalojo, uh-huh. estamos ante la desidia del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y de su ministro de Cultura. Y bueno, esperando y haciendo lo que tenemos que hacer, defender nuestra cultura de matriz ancestral. Sí. Ahí está, luchando siempre. Te queremos agradecer mucho, Sandra, por esta comunicación con FM La Tribu y seguramente nos vemos mañana. Mira, les agradezco a ustedes y a toda la audiencia que puedan llegar estas palabras a sus corazones y entiendan que, bueno, estamos acá, Quilombo me llama, en defensa del defensa, afrodescendientes, afroargentinos, africanos, personas migrantes afro y toda la comunidad convocada, invitada y que quieran apoyar esto, la cultura afro en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos defendiendo la cultura afro en todo el territorio. Quilombo me llama, es un espacio político, cultural, itinerante. Abrazo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Qué lindo tu pelo. Permiso, ¿lo puedo tocar? No, soltame. Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Vos de dónde Sale. Sos? Ay, blanco de turno. Me expulsan. Me niegan la posibilidad de ser. No quiero pertenecer, no. Pero duele. Miran y asumen. Miran y miran. Los rulos me quieren tocar. Me comienzan a cuestionar. ¿Qué? Que de dónde tu papá, que de dónde mi mamá. Tu abuelo no nació acá. Que es el pelo que puedo tocar. O te lo era para, no se moja. No suprime de la historia. Blanqueado en polvo y con brazos sin titubear. Se metieron en nuestra cabeza, nos hicieron creer que no, que nos den la razón, me la paran. Me corté lo que causa a ellos. Porque nosotros labramos todo lo que no, nosotros sabemos que cantando, bailando, nos sale mejor. Yo no. Reproducen y venden cultura afro sin negre. Porque esta cool sigue está la moda. Me encontré en que la tiela. No es un peinado nomás. Se quedan espantosa. Banalizan y venden cultura afro sin negre. Porque esta cool sigue está la moda. Me encontré en que la tiela. Salí de acá. Martín. No tenés un negro dentro. No entendiste que no da lo mismo que la lleves vos, que sos cool, la que la lleve yo. Me para la policía, salí, Martín. Me discriminas. Todos le llegaron en Malcom, Martín. Pero mira, mira, bien, a tu alrededor. Vos somos una banda y no somos de pauta. Resistir, lo traemos la sangre. A pesar de todo como resultante. Nos ataron, así que nos empezamos a juntar. Ay, gracias. Separatita, nos llaman de ayer. Entre nosotros es espectacular. Es que mucha negra y de ese quilombo. Por eso miedo de más. Quilombo. El estado se borró. Quilombo. Su plan salió a la perfección. Gracias, Sarmiento querido. Pero no somos de allá, somos de acá. Pero no somos de acá, somos de acá. De su lugar, no fingiendo ser algo que piensan que somos nosotros. Eso se llama apropiación cultural. Googlealo. Apropiación cultural. Ay. El bombo legüero también es afro, ¿eh? Charco. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Es la tribu. La falla encendida. Esto pasa en la tribu. Acústico, la chancha muda. ¿Será que todo está tan torcido y no estudiante el chueco? Yo descubro mundos escondidos con tus cueros en el hueco. Pero en ese vuela podrido, mal parido, bien jodido y asquerosamente oprimido por un ridículo sistema mercenario, carcelario, lapidario y comisario de brutal dominación. Como cerdos esperando al matadero ir a parar. No voy a darme por vencido hasta que no se abra el corral.

Afuera los fantasmas, tira piedra y yo las pudo. Con ella me construyo mi casa de madre y hierve. Laburo los muros, como ese amor tan puro que cualquier otro del mundo se propone transformar en mi jardín. Y no una policía, plantarme de guantes con aquel que discrimina. Prefiero ser la jede y no una policía, plantarme de guantes con aquel que discrimina. Mi jardín. ¿Qué te importa si soy pobre, futbolista o lesbiana? Déjame ser feliz con lo que me da la gana. Es mi jardín. Pasan de las 10 de la mañana. Quiero agradecer que Petris nos trajo facturas. Bueno, ya faltan poquitos minutos y lo habíamos dicho, es el momento del sorteo, es el momento en que Juli está agitando todos los papelitos que son un montón, me ¿no? Me excede al tamaño, o sea, tengo muchos papelitos, los estoy agarrando con cuidado para que no se me escape ninguno al momento en que te los vaya a arrojar directamente al rostro, Paulita. Son muchos papelitos. Hubo hasta participaciones de último momento, ¿no? Hubo, sí, participaciones de último momento, como por ejemplo el de, acá lo tengo, el de G. Medusa, que dice: está hermosa, me acompañaría a organizarme en esta vida nueva en Buenos Aires. Bienvenida. A Laura Ketzenbaum también, dice que planifico con dedicación un año lleno de actividades, luchas incansables y abrazos. Abrazos para Laura. Y bueno, lista? A ver, sí, estoy lista, estoy Vamos, lista. A la una, a las dos... Y a las tres. Hermosa. Mira, me quedó uno. Esto es el azar total. Estoy abriendo el papelito. Se ha ganado la agenda. ¿Saben quién? Claudia Contreras. La conocemos y le mandamos un... Le va a venir muy bien porque Claudia está con una muestra. Está con una muestra, da talleres, se va a poder anotar absolutamente todo en esta hermosa agenda de La Voz de la Mujer, de ahí, de las compañeras de Lugano, de la FOBA Autónoma. Así que bueno, después hablamos para que le llegue esta agenda. Y por ahí uno de los almanaques podemos también proponer otro sorteo, ¿no? Podemos proponer otro, sí, porque ese almanaque es un almanaque es grande, es para poner en la pared, es hermoso. Y lo más lindo también que tiene, además de la artística, que son dibujos bellísimos, Del otro lado tenemos todo el listado precisamente de estos días de luchas incansables y de abrazos, como nos decía Laura. Así que felicitaciones, Claudia, sos la envidia de no sé cuánta gente que quería esta agenda, pero igual entren en la gráfica La Voz de la Mujer, que pueden conseguir esta hermosa agenda 2023. Los mensajes no dejan de llegar. Mari Mari Lamien, qué hermosa coincidencia hoy con la autodefensa colectiva. Hoy celebramos los 5 años de siembra de Alina Sánchez de Azadi, la internacionalista nacida en el Puelmapu, criada en las sierras cordobesas, formada como médica en Cuba y entregada a la lucha de la libertad de las mujeres y el pueblo de Kurdistán. Hoy justo se lanza esta convocatoria en su nombre desde Ecuador. Abrazote para ustedes. Gracias por los charcos y la arena, nos dice Chaco. Le mandamos un abrazo. Gracias por estar ahí del otro lado, Chaco. Ahí va. Y mañana también recordar que va a estar la Urraca Negra, mira, haciendo rap mapuche en esta jornada en Parque Los Andes a la que nos estaba invitando el Inter hace un ratito nada más. Así es. Así que bueno, les dejamos. Ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. Les recomiendo que prendan la radio también a las 4 de la tarde y escuchen a Ana Caro con cosas lindas. Está en un horario que estoy un poco en las escuelas, pero bueno, voy a intentar, aunque sea en diferido, escucharle. ¿Cómo sigue tu fin de semana? Con un montón de actividades. Por lo pronto, juntar un montón de papelitos, porque dejamos el estudio granizado de personas que se querían ganar esta agenda. Y después, si hay un montón de actividades, va a ser un fin de semana para poner el cuerpo en las calles. Ahí va. Sí, vamos a poner el cuerpo en las calles. Y te cuento un secretito. Sí, total, nadie nos escucha. Nadie nos escucha. ¿Sabes que voy a ir a almorzar? Muy bien. ¿Qué vas a almorzar? ¿Algo rico? Papas a la huancaína. Hermoso. ¿Sabes qué? Muy sabrosas. Caseras. Hechas, ¿sabes por quién? Por Lourdes, una luchadora del ex taller clandestino de Luis Viale. Mándale un fuerte abrazo y seguramente el 24, el viernes que viene, estemos con ella en las calles también. Exactamente, y el 30, porque es otro aniversario, porque se exige que sea también un espacio de memoria el ex taller clandestino. Bueno, les dejamos con toda la programación de la tribu, que tengan un hermoso fin de semana y nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Charcos de arena.